Gracias. Efectivamente, creo, comparto la opinión que hace el portavoz del socialista, en el sentido de que parece como si la portavoz del Partido Popular pues se hubiera confundido de emoción, ¿no? Solamente ha dado rasgos económicos, cuando aquí lo sustancial de este documento es el reforzamiento, es la defensa de una institución como el municipalismo. Yo, a la portavoz del Partido Popular, pues la invitaría a que presentara una moción sobre los presupuestos andaluces. Tendríamos ocasión de discutirlo en este pleno. Y no marearíamos la perdiz cuando aquí lo que se trae es una cuestión muy distinta. Hasta ahora, y es verdad, el Partido Popular pues está gobernando a golpe de decreto, sobre todo, no está planteando los temas a discutir en el Parlamento. Y hay una cosa todavía mucho más grave, que como se cree que está en posesión de la verdad, y lo que habría que subrayar es que es un partido que está viviendo en una situación anacrónica política, con lo cual hasta ahora pues está afrontando muchos retos de inconstitucionalidad, que los está perdiendo y va a seguir perdiendo más. Sin ir más lejos, el tema de las tasas, como siga manteniendo, y que lo ha mantenido porque lo ha publicado, pues eso se va a caer por tierra. El tema de la ley del aborto, el tema de la ley de matrimonio homosexual, es decir, que están cayendo todos uno a uno y van a seguir cayendo si sigue empecinado en querer gobernar sin escuchar ni a los ciudadanos ni al resto de partidos políticos. Yo coincido con el Partido Andalucista en el sentido de la financiación local. A mí se me habrá escuchado muchísimas veces y muchos años criticando la financiación local, porque nosotros que venimos de muy lejos, ya de las primeras elecciones democráticas del año 79, donde apuntábamos a ir superando la financiación local, que estuvimos muy próximos a incluso tener una financiación cuando incluso teníamos menos atribuciones, menos responsabilidades de afrontar la problemática de la sociedad, llegábamos a rozar incluso el 20% de la financiación. Es decir, que de alguna manera las autonomías y el Estado pues se hacía un reparto bastante más equitativo. Pero ¿qué ha ido ocurriendo? Que desde los años 80, los 90 y ahora en el que estamos, la financiación ha ido cayendo paulatinamente, poco a poco, pero paulatinamente. Y ahora estamos hablando de una financiación que yo creo que al 12-13% andaremos. Si lo que se pretende desde el Gobierno de la Nación, por parte del señor Montoro, es de que hay que ir a una racionalización, hay que ir a un control exhaustivo del gasto en la administración local, yo creo que no está hablando ni más ni menos que de recortar todavía mucho más la financiación en las entidades locales, con lo cual se está atentando. Pero es que esto puede también resultar una inconstitucionalidad, con lo cual lo único que vamos a hacer es desperdiciar el tiempo. Y yo creo que lo sensato sería pues ir a una reforma seria, consensuada, y donde el municipalismo pues brille por su presencia y no, como pretenden, por su ausencia. Yo por ahora no voy a decir nada más, como no sea que por alusiones alguien intervenga y tenga yo que pedir la palabra. Muchas gracias.